el Poder Ejecutivo tampoco dio respuesta a nuestra exigencia de buscar a Johanna. La gobernadora María Eugenia Vidal, lejos de hacerse cargo de su responsabilidad, derivó el pedido de audiencia presentado a su despacho al secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, personaje que conocimos previamente por haber mentido acerca de supuestas asistencias económicas y sociales que no existieron más que en forma de promesas incumplidas. Pero el peor ejemplo lo dio el intendente Julio Barro, quien en declaraciones a los medios quiso vanamente disimular su total desconocimiento del caso y no solo sostuvo la falacia de que su equipo estaba siguiendo la investigación sin recordar siquiera el nombre de Johanna, sino que también llegó al ridículo acto de solidarizarse con su padre, padre que cualquiera que conozca mínimamente la historia de esta lucha sabe que se encuentra totalmente ausente. Esta cadena de sucesos nos demuestra una vez más que el Estado es el responsable de desaparición de todas nuestras pibas. Que Johanna hoy no esté con su hija, con su madre, con todos sus seres queridos. De que las redes de trata tengan vía libre para actuar y que la policía garantice impunemente este delito.